De los servicios jurídicos del ayuntamiento está con nosotros para recoger toda esta información y que no tengan la menor duda que vamos a ejercer todas las actuaciones sin ningún tipo de titubeo ni de reserva. Hay 13 personas ahí, sin ningún tipo de reserva, y que cualquier persona que no haya ejercido su función, sea esta pública o privada, sea de dentro o de fuera, sin titubeos y sin ningún tipo de reserva, todos ellos van a dar cuenta ante la justicia. Es el alcalde de Murcia sobre lo ocurrido este domingo en horas de la mañana. El incendio de al menos 3 discotecas de ambiente latino. La mayoría de las víctimas mortales son de origen nicaragüense. Estamos tratando de obtener más información sobre lo ocurrido, pero desde luego es una tragedia que llena de luto no solamente a la comunidad latina, sino a España entera. Y es que estamos hablando de una tragedia con una magnitud impresionante. Se trata de la tragedia en discotecas más grave de la historia. España ha recibido condolencias ya desde Francia. La Casa Real, por su parte, también ha expresado las condolencias. Y la última hora sobre este particular indica también que el gobierno ha enviado un equipo de apoyo al gobierno de Murcia, el gobierno nacional, para adelantar las labores de identificación de las víctimas mortales que están desafortunadamente carbonizadas. Es la noticia sin duda alguna más importante en el arranque de la jornada. Vamos también con otros hechos noticiosos del día, de otros segmentos de nuestro programa. Carlos Angulo a esta hora nos comparte el tema, nos comparte el calendario. Posteriormente estaremos escuchando a Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes y también con el apartado del tema político del día. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Hábitat. De igual forma que el día de hoy, lunes 12 de octubre, para empezar la semana, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Arquitectura. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez, celebramos que el día de hoy es el Día Mundial de los Animales de Granja y el Día Internacional de la No Violencia, mientras que entre los aniversarios del día, celebramos que el reconocido compositor británico, el guitarrista y cantante de la banda The Police, Sting, está celebrando el día de hoy 72 años de edad. Este es el resumen a esta hora de lo más resaltante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y de inmediato también, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana hemos visto absolutamente de todo. Tremendos resultados e inesperados, por cierto. Eso sí, el Real Madrid ha asumido el liderato, venciendo al aguerrido Girona y poniéndose a la cabeza de la competición, seguido precisamente del Fútbol Club Barcelona, que venció al Sevilla con autogol de Sergio Ramos 1-0, y el gol de Radamel Falcao, que revive nuevamente la cuenta para su Rayo Vallecano y que le sirvió para empatar el partido. Continuamos con la Premier League, porque este fin de semana hemos visto en esta competición absolutamente de todo: goles anulados y tremendas polémica por uno de los goles que fue anulado, que era gol, el de Luis Díaz, el colombiano, que convirtió un señor golazo en el Liverpool y que ha hecho para que se genere tremenda polémica porque no se usó el VAR. Continuamos con la Ryder Cup, que la ha recuperado Europa ante Estados Unidos, y el ATP 500 en Pekín, que ya ha entrado en sus cuartos de final y en donde Alcaraz espera recuperar puntaje en el ranking. Pero también el ciclismo ha sido noticia este fin de semana, porque hoy precisamente se pueden hacer algunos movimientos del Jumbo Visma, quizá una fusión, y Egan Bernal podría quedar muy bien acompañado en su equipo por la llegada de un grande. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y también destacar la espectacular actuación de Luis Suárez, el jugador colombiano al servicio del Almería, que anotó hat-trick. Vamos ahora a una breve pausa y de vuelta estaremos con más de la actualidad. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero.

a la Broster, el auténtico sabor del pollo. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos, calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster, con el pollo más crujiente y delicioso. Calle Alquería de Giner, 14 Zona Marchalenes. A la Broster 2, calle Jacinto La Baila 31, Zona Patrais. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El café mañanero, disfrútalo. Arrancando la segunda parte del Café Mañanero, gracias por seguirnos. Estamos en Valencia, igualmente en el resto de la comunidad valenciana a través de la radio, pero también para nivel nacional e internacional a través de latinosfm.es. También disponemos de una aplicación, la pueden descargar, es gratis y es la mejor forma de seguir nuestra programación. Les recordamos que también disponemos de redes sociales en donde pueden seguir los archivos de este espacio, El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, vamos arrancando la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Los titulares de los principales periódicos, como viene la prensa en el día de hoy, lunes, comenzando la semana. Atención. El País de España destaca en portada. El incendio de tres discotecas en Murcia deja 13 muertos. Como lo hemos venido anotando desde el inicio de nuestro programa, hablamos de discotecas, de ambientes latinos y los fallecidos, las víctimas, serían de origen latinoamericano, más exactamente de Nicaragua. Continuamos con más titulares en que nos deja hoy el diario El País en su edición impresa. El reinicia la segunda ronda de consultas marcada por la amnistía. Amnistía que recordemos estaría concediendo el actual presidente del gobierno Pedro Sánchez, en que aspira a ser reelegido, aspira a continuar en el cargo. Pasamos ahora también a los titulares del diario El Mundo. En España debo decir que la prensa viene monotemática con la tragedia de Murcia. El fuego devora 13 vidas en la discoteca Fonda. También el tema político. El Partido Popular crece a costa de Vox y el Partido Socialista, pero no deshace el empate. Damos el salto al otro lado del Atlántico a ver cómo vienen los principales periódicos de América Latina, los que disponemos de portadas a esta hora impresa. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. De América Latina destacamos los titulares del diario El Clarín de Argentina. Trae en portada el debate presidencial medido sin ganadores y sin sorpresas. Cada uno trató de cuidar los votos que ya tiene sin arriesgar demasiado. Recordemos que en esta contienda electoral se destaca el candidato Milei. Hablamos de un ultraliberal. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. También vamos a encontrar debates en Ecuador. Noboa y González, que recordemos, se enfrentan en la segunda vuelta presidencial este 15 de octubre. Han lanzado anzuelos a los indecisos, es lo que titula el diario La Hora. En el primer y único cara a cara, los candidatos a la presidencia de Ecuador intercambiaron ideas sobre cuatro temas. En el largo cuestionario, en el encuentro de casi dos horas, Luisa González, que recordemos representa a la izquierda y tiene como mentor político a Rafael Correa, ratificó que tomará dinero de la Reserva Internacional y Daniel Noboa hizo énfasis en eliminar la tabla de consumo de drogas y una consulta popular. Hubo coincidencias. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Mercurio de Chile destaca en portada. Oposición acusa al gobierno de ceder ante el Partido Comunista y el Frente Amplio en el veto a la ley de usurpaciones. Vamos ahora también a los titulares que nos deja el diario El Mundo, el principal diario de los colombianos. Hablamos del diario de mayor circulación. Destaca en portada los escenarios tras la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, una renuncia que ha sorprendido a más de uno. En otros titulares, los empresarios detrás de la caleta con 6.550 millones que cayó en Bogotá. Cuando hablamos de caleta, hablamos de dinero. Y también destaca la vida de Edwin Arrieta. ¿Cómo era la vida de el conde de Lorica, entre comillas? El médico asesinado en Tailandia, recordemos, por el hijo de un reconocido actor español. Hablamos del caso Sancho, que tanto ha trascendido en los medios de comunicación, tanto de España como de Colombia. Continuamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también del diario El Nacional de Venezuela. Destaca en portada, la oposición evalúa propuesta de posponer la primaria. El Consejo Nacional Electoral daría apoyo si se realiza el 19 de noviembre. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Abinader arrasa en primarias del Partido Reformista Moderno, PRM, y acepta reto de ser candidato presidencial. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión sostenida este fin de semana por el Grupo de Puebla, precisamente en el pueblo de Puebla, en México. Y es que según los organizadores del evento, su lema es «En unidad avanzamos». Y es que el Museo Internacional del Barroco de esta población es el centro de reunión de los participantes, en donde supuestamente han asistido más de 200 personas, entre las que se han destacado expresidentes de Latinoamérica, como lo es el colombiano Ernesto Samper, el hondureño Manuel Zelaya, el dominicano Leonel Fernández, asimismo como el exmandatario Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y por España, José Luis Rodríguez Zapatero. Quizá en el tema político del día nos preguntamos por qué la asistencia de personas que no tienen nada que ver con Latinoamérica, como lo es José Luis Rodríguez Zapatero por la parte política, y también nos preguntamos por qué se ha aceptado la asistencia a este grupo de pueblo, supuestamente de algunos líderes de países que se consideran que están infringiendo algunas normas sociales, como lo es el canciller cubano Bruno Rodríguez y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Y por último nos preguntamos, ¿se trata con esto tratar de blanquear esa situación anómala en la que están viviendo estas dictaduras? Tema político del día. Gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También en este apartado damos cuenta de las efemérides del deporte. Está ya con nosotros Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Jorge, buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Hoy comenzamos la semana con las efemérides, con una información que en el año de 1924 la radio por primera vez transmite en Argentina un partido de fútbol, lo que tiene que ver con el deporte. Y en ese mismo día, pero en el año de 1962, se inauguraba el estadio Vicente Calderón del Atlético de Madrid. Y un día como hoy también nació el español Kiko Casillas, futbolista, en el año de 1986. Son las efemérides del deporte que pasan por aquí en la mañana del Café Mañanero. Gracias, Aulio. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento, y a esta hora Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Clara Campoamor, después de que se estableciese nada más y nada menos que hace 92 años el derecho al sufragio femenino se llegó gracias a la lucha de Clara Campoamor. Se recordó el día de ayer durante un discurso en un homenaje por parte de los socialistas. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Neox, al igual que el nombre del hashtag de Creator forma parte de lo más comentado, de igual forma que el hashtag de Saw 10, el juego del miedo 10, se encuentra ya en los cines de todo el mundo. La décima entrega de la saga del juego del miedo tuvo uno de los mejores debuts en los últimos 15 años. Entre otros de los nombres importantes tenemos el de la cantante Dana Paola, debido a la presencia en la lucha junto a Canelo el día domingo en Las Vegas. Formando parte de lo más comentado, la cantante mexicana no cometió errores al interpretar el himno nacional y dar la bienvenida a uno de los mejores boxeadores y peleadores mexicanos de la actualidad. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Paco López, al igual que el de Brian Zaragoza, siguen formando tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta estaremos con una entrevista que sostuvimos con Tirso Duarte, artista que desafortunadamente nos dejó este fin de semana. Es una de las noticias tristes que encontramos en el panorama del mundo del espectáculo, pero hay más para contarles. El Café Mañanero, con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Está estrenando platos en la carta, una nueva forma de disfrutar la deliciosa gastronomía latinoamericana, exactamente de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Deseándole a todos una feliz semana. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanza el Café Mañanero, un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Por este espacio pasan muchos artistas. Y hace algunos años nos visitaba Tirso Duarte, un artista cubano radicado en Colombia, que desafortunadamente falleció este fin de semana luego de haber sido agredido en la población de Tumaco. Habría fallecido exactamente en la ciudad de Pasto, hasta donde fue trasladado con múltiples heridas en el cráneo y otras partes del cuerpo. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares. Esperamos que las autoridades colombianas investiguen estos hechos, pero representa también el mal momento que está atravesando Colombia. La inseguridad se ha apoderado del país y son muchas las víctimas que vamos encontrando diariamente. Esta vez, y que yo recuerde, se trata del primer cantante de salsa, artista reconocido internacionalmente, que ha sido asesinado en Colombia. Una instancia más a la que escala la inseguridad del país. Tirso Duarte nos dejó muchas canciones. Vamos a recordar su paso por aquí, por el Café Mañanero. Tirso Duarte, a quien tenemos hoy aquí en los estudios del Café Mañanero. Tirso, bienvenido. Ah, muchas gracias por esta invitación. Aquí estoy bien tempranito en la mañana en este Café Mañanero con Jojito Rivera. Oye, ¿te gusta madrugar? Porque ya tengo entendido que estas son horas de la madrugada para ti, ¿no? Los artistas son un poco dormilones, pero por obvias razones, ¿no? Trabajan durante la noche y claro, tienen que recuperar. Ya, en mi caso, cuando tengo conciertos, sí. Es muy difícil porque termino 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero los días normales de Tirso Duarte, Tirso Duarte se acuesta a las 9 y media de la noche y a las 6 de la mañana está despierto. ¿Sí? Esa es mi vida normal. Ah, qué bien, no, para que se den cuenta. A ver, Tirso, ¿cómo estamos, hombre? La verdad es que te noto pletórico, te noto bien, la banda está sonando fuertemente. ¿Cómo andan las cosas? Vamos a ponernos al tanto desde que te desprendiste de la charanga habanera. Una trayectoria un poco ya más extensa, porque imagínense que la charanga habanera fue en el año 98, hace 20 años ya, y yo tengo 23 años de carrera artística, o sea que luego de la charanga habanera pasé por otras agrupaciones, estuve con Pupilo que son, estuve con NG La Banda, antes de la charanga con Pachito Alonso, estuve con Afro Cuban All Star, de Buenavista Social Club, y después prácticamente emprendí a hacer mi proyecto solo como tal, Tirso Duarte y su orquesta, ¿no? ¿Y qué balance haces de tu etapa en solitario? Ya, bueno, hace ya yo creo que más de 10 años que estoy con esta etapa de solitario y haciendo eventos en diferentes partes del mundo y sobre todo en Colombia, que es donde vivo. Ah, hace un tiempo hablaba con el maestro Alfredito de la Fe, también radicado en Colombia, y la verdad es que me expresaba su satisfacción, cómo había sido recibido. La verdad es que la música cubana gusta también muchísimo en Colombia. Sí. La música cubana, bueno, Cali es la capital de la salsa, como dicen. Sí. Y bueno, dicen Perú la capital de la timba. O sea, son países que han acogido mucho nuestra música y a nosotros en sentido como personas también. O sea, hemos sido adoptados por esos países, Colombia, Perú. La misma España, hay muchos cubanos aquí también. Sí, señor. Ay, los mismos españoles, también les encanta la salsa. Yo siempre he dicho que a los españoles les gusta más la salsa de lo que uno piensa. Ajá. Está con nosotros Nicky Cuervo, hombre, qué bien. Gracias. Regresas a tu casa, Nicky. Eso, es que esta mesa la cambiaron y entonces... Bien. Pero bueno, sí. Tirso Duarte, pues aprovechar que está aquí en Valencia y que he tenido pues el gusto de reencontrármelo aquí en Valencia. Yo le digo al maestro Tirso que esta es la segunda Colombia que lo recibe a él, porque mucha gente de Colombia, desde que él tiene su residencia allá en Cali, Colombia, mucha gente lo sigue a él, digamos, se mueve por el mundo, pero llevan la música de Tirso Duarte. Entonces yo le digo al maestro, bienvenido a su segunda Cali. Qué bien. Tirso, cuéntanos, ¿qué has aprendido de Colombia? Bueno, de Colombia, yo me siento colombo cubano. No, las costumbres de que son muy, o sea, somos gente muy agradable, muy sociable, muy acogedora, muy que te recibe, muy latino, como somos todos los latinos, así. Eso mismo pasa con Colombia. Me divierto mucho por allá, somos muy cómicos los colombianos. Y en cuanto a lo de al movimiento salsero y timbero, es el país, para mí, el país de la rumba, el país donde hay rumba. Ajá. Desde enero a diciembre, los 12 meses del año. país donde más festivos hay también, que cada lunes los puentes, eso que hace la gente, y es tremendas fiestonas. El domingo lo cogen como si fuera un sábado. Y nada, es muy intermitente la rumba, o sea, hay ferias en enero, ferias en febrero, ferias en marzo, o sea, yo trabajo todo el año en Colombia. Eso qué bien, tienes oportunidad de trabajo, de hacer conciertos. Y cuéntanos, ¿cómo estamos de nuevos proyectos? Bueno, ahora estoy metido en esta gira por parte de Europa, por diferentes países de Europa. Sí. Ya, bueno, nos presentamos en Denia, en Ibiza, en Barcelona, en Bilbao. Estuvimos aquí en Valencia, posiblemente repitamos Valencia también, porque mucha gente se quedó con ganas. Y ahora lo más cercano es Elche. Este viernes vamos a estar en Elche y el domingo en Tenerife. Este viernes en Tromboranga con el Nick Candelo y el domingo en Tenerife también repetimos ahí. Luego de eso seguimos, ¿no? Vamos a ir a Madrid, vamos a ir a Londres. Luego de la gira de Europa llego directamente a un concierto en Medellín, donde van a estar 5 artistas, entre ellos mi hermano Jimmy Sá, día 13 de octubre. El 20 de octubre voy a estar en Canadá, un concierto en Canadá, el 26 en Pasto, el 17 en Cali, o sea, tengo una agenda por todos lados. Que hay que descansar. Entonces, yo le quería preguntar también por esos proyectos musicales. Recientemente usted ha estado trabajando en un proyecto musical muy importante para Cali. Ajá. Cuéntele aquí a la gente de Latinos FM cómo ha sido ese bueno, proyecto. Me imagino que te refieres al trabajo que hice con Guayacán, la orquesta, sí, Guayacán. Hace como más de 2 meses por ahí, sí. El maestro Nino Caicedo me llama para que le colabore en la producción de Guayacán. Y yo digo, bueno, pero ¿en qué sentido? O sea, ahí ¿cómo es la cosa? El que hace todos los arreglos y todo, siempre ha sido el binomio, ¿no? Él hace las composiciones y Alexis Lozano los arreglos de los temas y el que cierra todos los temas, ¿no? Sí. Y me llaman y me dicen, no, lo que queremos es que hagas la producción de los cantantes. O sea, queremos que cantes el disco completo. ¿Y cómo se te da a ti la producción? Que ellos imiten lo que tú hiciste. ¡Ah, qué bien! Completo, todo el disco completo. Todas improvisaciones, eso, todas las... ¿Esta todo. Es una nueva experiencia para ti? Sí, o sea, lo he hecho, pero en un tema, en dos temas. Pero una y a otro nivel, disco, pero a este nivel... Y de pronto una de las orquestas de salsa, ¿no? Sí, de la orquesta de salsa más importante del mundo. Para mí esto nunca, o sea, nunca me imaginé que me iban a llamar para esto. Y más que me dijeran, canta el disco completo y que los cantantes imiten lo que tú haces. Me da esa confianza. Enhorabuena, Tirso, por todas estas cosas que te están pasando. Yo sencillamente quería finalizar ya con Cuba. ¿Cómo sigue tu relación con Cuba? Bueno, en Cuba tengo 3 hijos todavía. Tengo un hijo en Colombia y no, a Cuba voy prácticamente hasta 2 veces al año. Yo estoy casado aquí allá en Colombia con una caleña. O sea, yo me... ¿Has hecho vida en Colombia? Sí, yo vivo en Colombia y a Cuba lo que voy es de visita. De hecho, hace rato no voy, hace como 1 año y 8 meses por ahí que no voy porque he tenido mucho trabajo. Pero cada vez que, bueno, como me dice, me habla de la relación con Cuba. La relación con Cuba mía es con mis hijos principalmente. Y voy a Cuba cada vez que quiero, no tengo ningún problema. Hasta ahora no he tenido problema para entrar y salir de Cuba. Yo salgo de Cuba desde el año 95, desde que empecé mi carrera ya profesional. Hace más de 20 años ya, con la orquesta de Pachito Alonso y sus Quiniquini. Recuerdo que mi primer viaje fue a Europa, a Italia. Sí. Y nada, ahí estoy. Y yo, como le digo, a Cuba voy cada vez que quiero. Y ahora se hace un tiempo que no voy, pero ya pronto voy para allá otra vez. A ver a mi gente. De todas formas, Tirso, de verdad, muchísimas gracias por haber venido por acá. Y ya sabes que lo que estamos pendientes de ti es de tu música, sencillamente, pues, por obvias razones, le pregunto a uno por el país de no, origen. Claro. Somos inmigrantes acá. Pero bueno. Y de eso. De eso, te digo algo. Yo pienso que cada país tiene su cosa. Yo pienso que muchos desde afuera ven a un país de una manera. Sí. Y los que están adentro lo ven de otra. Y otros de afuera ven a ese otro país de otra manera y los que están adentro la ven de otra. Claro, la pregunta para Tirso es ¿cómo lo ha tratado Cuba a Tirso? No, Cuba, imagínate que yo me hice músico en Cuba, yeah, y de gratis estudié, bueno, piano, me hice maestro de piano en Cuba, me hice arreglista en Cuba, me hice compositor en Cuba. Y te puedo decir cómo me trató Cuba, pero también te puedo decir cómo me trató Colombia. Después que me hice profesional en esas cosas que soy, donde mejor he podido estar es en Colombia. Muy bien. Tirso, de verdad, muchísimas gracias. Mucha suerte en tu proyecto musical y te esperamos muy pronto por acá. Ya, ahí nada más. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como digo yo, Ojito Rivera, Aniki DJ, arriba mundo, de pie. Este.

¿qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así. Alex Manga con los Diablitos del Vallenato. Este fin de semana, concretamente en Elche, se presentó Alex Manga. También estuvo en ese mismo concierto Junior Santiago. Estuvimos hablando con Alex Manga, nos dio sus impresiones acerca de la gira que está adelantando por Europa. A ver si tenemos por aquí el sonido. La receptividad del público y gloria a Dios, yo he tenido pues esa manifestación de cariño del público hacia mí y yo también lo he retribuido con ellos, pues dándole éxito cada día, pues vamos buscando más canciones del catálogo que hicimos, de las canciones que están grabadas, que no fueron éxitos, que se han vuelto a disparar. Entonces estamos muy contentos. Yo creo que gloria a Dios, le pedí a Dios que nos apartara del nombre de los Diablitos y que me diera mi propia identidad como Alex Manga. Y creo que me lo ha cumplido y por lo tanto yo lo estoy cumpliendo a él también. Pero entraba la nota un poco mordida, pero es que simplemente les queremos decir que está íntegramente en las redes sociales. Allí la pueden encontrar. Es una entrevista corta, pero muy interesante, donde Alex Manga nos habla de este repertorio. Interpreta principalmente esos éxitos en que cosechó con los Diablitos del Vallenato. Fue un gran espectáculo desde la parte interpretativa en cuanto al artista. Quizás algunos lunares a destacar, como muchos vacíos en la sala. Pero bueno, y esto es ajeno, por supuesto, al artista. Estuvo también Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Nuevamente para usted, Jorge, muy buenos días. Y de veras que sí, fue un espectáculo majestuoso de dos grandes intérpretes de la música vallenata, lo que es la caja, la guacharaca y el acordeón, y por supuesto esas voces. Esta voz de Alex Manga, que interpreta sentimiento, que interpreta pasión, y que por supuesto así lo vive el público, lloran, gozan, disfrutan al compás de esas lindas letras que de grandes compositores le entregan a esa voz de Alex Manga, que se convierte en uno de los artistas más importantes de la música vallenata, Jorge, en cuanto a lo que tiene que ver con su presentación, porque como él bien lo dice... ¿Te gustó? Sí, tienen un catálogo impresionante. Alex Manga tiene un catálogo impresionante de lo que tiene que ver para brindar un show. Se podría quedar una noche completa y quizás más interpretando canción a canción, y ese don de gente que lo caracteriza, porque es una persona que, como bien lo dice, viene de la parte baja y eso lo hace más grande, porque su contacto siempre con las personas va a estar ahí notable, sin negarse de pronto a una foto, y con toda la experiencia que tiene Alex, precisamente eso es lo que lo ha hecho más grande, porque su simpatía para con el público lo demuestra en cada presentación que hace. Yo creo que Alex Mangas así marca pues un hito en lo que tiene que ver con los artistas del presente. Tú vas a volar. Son muchos los éxitos que podemos encontrar en el repertorio de Alex Manga. Y de hecho, ese fue de uno de los del primer álbum que él hizo al lado de los Diablitos, sí, con Omar Geles, y Tú vas a volar. De ahí se desprendió la canción que fue una de las canciones de relleno que no quisieron meter, pero que se convirtió en éxito. Se llama Camino al Cielo, de los Diablitos del Vallenato. Y bueno, y ahí, desde ahí empezó el derroche de éxito, que venía pues de un paso fugaz, por decirlo de esa manera, de Jesús Manuel Estrada, y ahí ingresa Alex Manga, y muchos éxitos como esta, Besitos, Dios mío bendito. Jorge, usted coloca esas canciones y uno se devuelve al sábado. Lo que ocurre es que la gente se pone a cantar inmediatamente. Y automáticamente, sí. Corean las canciones. Qué bien, Alex Manga, un bonito show. Me gustó el espectáculo puesto en escena, claro. Sí, interpretando una tras otra. esas canciones que son éxitos y que han servido para que generaciones de latinoamericanos se enamoren. Y claro, cuando se presenta, por ejemplo, en el barco de esta gira de conciertos, aprovechan gente no solamente de Colombia, sino de Venezuela, de Ecuador, de muchas partes, Paraguay, de América Latina, para disfrutar de todas estas canciones. Felicitaciones a Alex Manga por el show que trajo a España, a Europa entera en el barco de esta gira, y felicitarlo también por el éxito, porque tengo entendido que ya finalizaba este fin de semana, ayer, la gira, ¿no? Ayer, automáticamente, en la noche inmediatamente anterior, terminaron en Madrid, ahí ya finalizó la gira de Alex Manga, Junior Santiago. Bueno, también hay que decir que la interpretación de Junior Santiago, pues que es un ex vocalista del Binomio de Oro, con éxito, su éxito de pronto más popular para el público es... de pronto la canción, las canciones que hizo con el Binomio, con el Binomio, sí, yo creo que la participación de Junior Santiago sirvió para recordar que pasó por el Binomio de Oro, pero la verdad es que... Quiero volar en la canción que se me había pasado. Sí. En todo caso, la presentación de Junior no fue tan lúcida, también porque el sonido no acompañó, estaba saturado, al principio sí. No se le escuchaba, y lograron mejorar ya para lo que fue la presentación de Alex Manga. Pero... un aplauso para los dos artistas. Y felicitar entonces, y efectivamente, Alex Manga por toda la trayectoria, por todos los éxitos que ha cosechado y por el buen balance de esta gira de conciertos. Compadre, venme a buscar, vamos a triunfar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero que lo presenta Carlo Angulo. El personaje del día se trata del cantante británico Mick Jagger, quien anunció que sus hijos no heredarán su fortuna. El rockero de 80 años insinuó que parte del catálogo musical de los Rolling Stones será destinado a organizaciones benéficas en lugar de heredársela a su familia cuando éste muera. La excentricidad del legendario vocalista de los Rolling Stones va más allá de comportamientos en el escenario, y esta vez aparentemente insinuó que parte del catálogo de una de las bandas más influyentes del siglo XX podría dedicarse nada más y nada menos que no a la herencia de sus hijos, sino que lo destinará a la caridad. Mis hijos no necesitan $500 millones para vivir, aseguró el intérprete de canciones como Satisfaction, argumentando que donar el dinero a organizaciones podría ser algún bien para el mundo con estas canciones. Fueron las palabras de la hija de Sir Mick, la modelo Georgia May, modelo de éxito que no se dejó ver preocupada en el público mientras se divertía en la Semana de la Moda en la ciudad de Alemania, mientras que Jagger, que tiene otros 8 hijos, producto de 5 relaciones distintas, ha establecido que cada uno de ellos recibirá un monto de dinero con el cual podrán resolver su vida, mientras que lo que se destina a las ganancias de la banda podrá estar dedicado únicamente a organizaciones benéficas para poder realizar alguna ayuda que pueda llevar a algún futuro una buena prosperidad a las canciones de los Rolling Stones. Bueno, escuchamos a Carlo Angulo con el personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Hay mucho que contarles. Tenemos nuevo líder en la liga y, por otra parte, también España se ha coronado campeona de Europa en béisbol, dejando en el camino a Inglaterra. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos a Latino Deportes con El sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99. Hoy gran promoción en la avenida La Plata 45, asimismo en la Plaza Mayor número 28, en Torrente. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano, en Valencia. Pueden encontrar también los platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío abrió recientemente también sus puertas, en, recuerden, en Gallano Yuc, número 23, sector Torre Fiel. Bueno, viene la información deportiva. La Liga Española de Fútbol, ya les decía, tiene nuevo líder. Y por otra parte, también vamos a fijarnos en un jugador colombiano que ayer hizo, tuvo una actuación espectacular. Además que Radamel Falcao volvió al gol. Sí. Radamel Falcao García, el jugador que milita en el Rayo Vallecano y que recientemente fue incluido en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. No es un dato menor, es todo un privilegio. Entramos entonces en materia, vamos con los resultados que nos ha dejado en la fecha. Adolfo Jiménez del Río nos tiene ya un resumen completo de la jornada. Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Comenzamos el Latino Deportes dando cuenta del partido que cerró la jornada dominical. El Atlético de Madrid remontando un marcador adverso y demostrando que tiene fuerza para cualquier situación. Pero sin duda alguna, la noticia más importante es que el Real Madrid retoma la punta luego de derrotar al Girona, que en todo caso se mantiene ahí en los puestos de Champions. Y el Valencia, que no levanta cabeza, se ha convertido en un mal visitante. Esta vez cayó ante el Betis. Adolfo Jiménez del Río entonces nos tiene la crónica completa de la fecha número 8 de la Liga Española. A falta del partido de hoy lunes a las 9 de la noche de la octava jornada de la Liga Española entre Las Palmas y Celta de Vigo, en el día de ayer se cerró la jornada dominical con encuentros bastante llamativos. Y es que el Atlético Madrid nuevamente remonta un marcador adverso y vence al Cádiz 3-2, durísimo encuentro. El Betis goleó al Valencia Club de Fútbol 3-0, un Valencia Club de Fútbol que nuevamente está mostrando la mala imagen de la temporada pasada. El Alavés cayó en su casa ante un aguerrido Osasuna 0-2. El Almería, tremendo partidazo con el Granada, sacaron un empate ambos 3-3, y es que el marcador lo dice absolutamente de todo. Hubo también de todo. Y la Real Sociedad, tremenda goleada al Athletic de Bilbao 3-0, una Real Sociedad que va firme para estar en puestos europeos. El Girona cayó en su casa ante el Real Madrid, que se hace líder de esta competición. Un Real Madrid que lo goleó 0-3. El Rayo Vallecano, que con gol de Radamel Falcao logró empatarle al durísimo Mallorca 2-2. El Getafe empató con el Villarreal 0-0. Durísimo encuentro. Y el Fútbol Club Barcelona, con un autogol de Sergio Ramos in extremis, le dio la victoria para que cayera el Sevilla 1-0. Una victoria del Fútbol Club Barcelona que lo deja siguiendo los pasos al Real Madrid. Por lo pronto, la tabla de clasificación general ya falta el partido de esta noche. Va liderada por el Real Madrid con 21 puntos, seguido de Barcelona con 20, tercero el Girona con 19. En la cuarta está ya el Atlético de Madrid con 16 puntos y a falta de un partido, la Real Sociedad está en puestos europeos en la quinta con 15 puntos. Con 14 puntos, el Athletic de Bilbao en la sexta en Conference League. El Valencia se mantiene en la novena posición con tan solo 10 puntos. Y por la parte baja, Las Palmas en la posición 18 con 5. Granada con 5 en la 19. Y cierra la tabla de Almería con tan solo 3 puntos. Entonces, a ver, Adolfo, paramos un momento. Ya viene más información aquí en Latino Deportes para continuar con más detalles. Queríamos compartir las reacciones luego del compromiso donde el Almería, gran actuación de Luis Suárez, pero desafortunadamente salió lesionado. El fútbol es así de cruel. Pues sí, así de cruel es el fútbol y lo registra hoy la prensa almeriense. El fútbol sigue siendo injusto y cruel con el Almería, pero sobre todo ahora con sus jugadores. Luis Suárez, el delantero colombiano que estaba buscando el gol desde el inicio de la temporada, con un derroche de trabajo y esfuerzo en cada partido, se reivindicaba en el encuentro contra el Granada. Y cuando en mejor momento estaba, llegó el infortunio. Una lesión de importancia que le lleva a tener que estar fuera de terreno luego de varios meses. Varios meses. Qué pena, Luis Suárez, pero lógicamente hizo una magnífica actuación. 80 minutos estuvo en el campo de juego, dejó una grata impresión el jugador colombiano y solamente le deseamos pronta recuperación para Luis Suárez. Queríamos compartirle por aquí algunas declaraciones de su entrenador, pero desafortunadamente no es posible. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con otro apartado muy interesante del ámbito informativo en el día de hoy. Lo de Radamel Falcao, que lo quiere destacar también. Adolfo. En el día de ayer volvió a ser noticia el delantero colombiano Radamel Falcao, que recordemos sigue jugando con el Rayo Vallecano y que fue el autor del gol del empate en el día de ayer en el tiempo añadido frente al Real Mallorca. Y al final del partido declaró que hubiera sido muy injusto y triste haberse ido con una derrota del partido. Excelente presentación del delantero colombiano, en el cual volvió a verse su sonrisa y su alegría por haber convertido este gol con su equipo. Sí, marcó el gol del empate en definitivo en ese compromiso que enfrentó al Rayo Vallecano y al Mallorca. Una pena que no lograran el triunfo. Vamos a ver si tenemos por aquí las valoraciones en posteriores del entrenador de El Rayo. Sí. Y bueno, no hemos conseguido de esta manera, así que un puntito más y a seguir. Mira, nosotros al final, ya digo, los primeros 25 minutos del equipo me han gustado mucho. Creo que hemos tenido situaciones muy buenas, aparte del gol. Creo que la falta de Unai hubiera marcado un antes y después, porque era el minuto 38 de la primera parte y no hubiera dado quizá pues esa confianza para afrontar la segunda. Sin embargo, en el 44 ellos no hacen el 1-0. Bueno, el plan de partido cambia porque es verdad que ellos han jugado muy directo y nos ganaban muchos duelos y las caídas, bueno, nos generaban peligro. Nosotros hemos ido adaptándonos para que llegáramos vivos al final del partido. No hemos puesto perdiendo en el Ecuador de la segunda parte. La intención nuestra era llegar vivos, no perder el partido en ese minuto, sino tener opción hasta el final. Bueno, hemos ido añadiendo cambios para esto. Bueno, pues ahí tenemos entonces a los protagonistas de la jornada liguera. Miramos precisamente al otro lado del Atlántico. Aulio Ricard, ¿quién se destaca en Sudamérica exactamente? Bueno, no solamente en Sudamérica, sino que la noticia es mundial, ¿no? Ojo al dato, Jorge. Germán Ezequiel Cano es el segundo máximo goleador del 2023 en todo el mundo. El delantero argentino de 35 años ha marcado 35 goles y solo es superado por los 37 de Erling Haaland. Quiere decir que Ezequiel es el máximo artillero de la Copa Libertadores con 11 tantos y 35 años, como ya le decía, y sigue todavía marcando. Germán Ezequiel Cano, jugador argentino que militó también por el conjunto Independiente Medellín, después pasó a la Liga Independiente Medellín de Colombia y posteriormente pasó a la Liga Mexicana y actualmente juega en Brasil. Germán Ezequiel Cano, goleador. Destacado Cano. Sí, Señor. Y también se ha destacado la selección española de béisbol, que se proclamó este domingo campeona de Europa por segunda vez en su historia y 68 años después de hasta ahora su primer y único título, al derrotar a la Gran Bretaña en Praga, 11-2. 11-2. El equipo español, que ha esperado entonces desde el año 1955 para lograr su segunda corona campeona, sumó este título en un intenso partido que luego, si vemos el marcador, bastante amplio, 11-2, casi knockout. Bien, felicitaciones y ojalá y este resultado sirva para que el béisbol siga creciendo en España, donde ya cuenta con el refuerzo de muchos latinoamericanos. Vamos echando el cierre. Adolfo Jiménez del Río nos habla de la última hora del ciclismo mundial. Y en el mundo del golf, Europa ha recuperado su copa, la Ryder Cup. Y es que se cobra venganza de esa tremenda derrota humillante que sufrió en el 2021 por 19-9. Y quizás el resultado también ha sido bastante ostentoso en el día de ayer. En el mundo del ciclismo, Primoz Roglic no solamente ha sido noticia por anunciar que va a dejar su equipo, el Jumbo Visma, sino que el Jumbo Visma también hoy puede dar la noticia de que haría fusión con el Soudal Quick Step. Y es que las palabras de Primoz Roglic fueron que no quiere decir nada por ahora, sino que simplemente puede confirmar definitivamente que dejará el equipo. Bueno, estaremos atentos a las noticias que se desprendan del Jumbo Visma y del ciclismo en general, y especialmente de estos ganadores como Primoz Roglic. Ojo, ojo, pueda de que una empresa muy reconocida de envío de paquetería o mensajería y también, bueno, comercio en general, asuma el nombre de un nuevo equipo en el pelotón internacional. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard, y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Guarapo Disco Pub. De lunes a domingo puedes cantar. Vuelve porque yo te necesito. Escuchar. Adiós, amor. Y bailar toda la noche. Guarapo Disco Pub. Licores nacionales e internacionales. Calle Campo Amor 52 y 54, zona Plaza del Cedro. Reservas al 664-193-107 o al 602-547-496. Guarapo Disco Pub, la mejor. Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-265.